Martes, Radio Línea 4. Son las 10, las 9 en Canarias. Comenzamos. pues empezamos esta edición de Ya Estoy Ya Soy, que es día 11 de abril de este 2017, con un tema del suizo Eric Truffaz Quartet. Este tema que escuchabas llevaba por nombre Kudu, que es una especie de antílope marífero que vive en África, y que pues este tema se incluye en el trabajo del trompetista suizo del año 2016, y en el cual pues están al bajo Marcello Giuliani al bajo, y a los teclados Benoit Corboz, y a la batería Arthur Natek, y obviamente a la trompeta y a la edición de la electrónica pues está el mismo Eric Truffaz. Pues desde Nueva York nos llega el Groove Collective con este Ocean Floor de su trabajo It's All In Your Mind, Todo Está en Tu Cabeza, del año 2005, en el cual pues forman parte Richard Worth a la flauta y al saxo, Nagi G. Gordon Clay a la percusión y Josh Rosman al trombón. Y bueno, esto que está sonando es nuevo. A ver qué te parece. Sons of Kemet, con este Play Más, nos llegan desde Londres para presentarnos su trabajo Lest We Forget What We Came Here To Do. del año 2015, una banda que tira pues por los ritmos africanos, caribeños y un poco haciendo folk de estos estilos. Y pues, ¿quiénes están en la banda? Pues Shabaka Hutchings, que ya lo hemos traído más de una ocasión, está el clarinete y el saxo. Luego pues hay dos baterías, como son Sebastian Rochford y Tom C. Skinner. Y luego pues a la tuba está Theon Cross. Y pues, como te digo, te vengo diciendo últimamente, pues es un grupo más que nos viene de Londres, que últimamente están saliendo unas cosas impresionantes. We'll be right back. Ibrahim Malouf, desde el año 2015, nos trae este tema que lleva por título Improbable, de su trabajo Red and Black Light, pues como te decíamos, de este 2015, y pues están con él Stefan Galland a la batería, guitarra de François Delport, guía teclados y sintes por Eric Legnini, al quien tendremos más tarde en solitario, y pues al resto, bueno, la trompeta, el mismo Ibrahim Malouf, y pues creo que por aquí no nos dejamos nadie más. Así, Pierre Lucia la producción de este Red and Black Light. Hasta Bristol nos vamos otra vez al Reino Unido para escuchar a Type Sun, el alter, bueno, alter ego de Luke Harney, un productor y productor, batería y DJ de Bristol, que pues nos ha traído este single suyo, Last Home, y que pues suena muy bien. Una mezcla entre acid jazz, tirando más hacia el down tempo, la electrónica, y que aquí nos encanta. Ya estoy ya. Nos vamos hasta una ciudad cerquita de Lieja, en Bélgica, para pues conocer al teclista Eric Legnini, que nos trae este Black Samurai de su trabajo pues de hace escasas semanas, desde marzo de 2017, que lleva por título Workshop, y en el cual pues le acompaña Daniel Romeo al bajo y a la guitarra, percusión y batería de Frank Agulhon, guitarra de Eric Kloger acompañando a Daniel Romero y a los teclados el propio Eric Legnini. Y cambiamos un poquito de tercio. About to lose my control. Yeah, I know she's got plenty. Admirers, she's got many. Like an exotic fantasy. Into a frenzy she sends me. Wow, I have to sit down and gather my wits now. Wanna caress those hips now. Wanna kiss those lips now. Hey baby, I know you're calling, I didn't answer twice. But baby, that's okay, it's nice for you to call anyway. See, okay, see, hey baby. You know it's okay if you don't call me anymore, cause I got a plenty truckload of niggas like you at my door. She wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. And then she gets plenty more. Yup, and every day is her day, and every year is her year. Anyone tries to violate, they could straight disappear. She don't care if you play yourself, trying to step to her. The illest of gangsters are showing respect to her. Truly glamorous, she ain't impressed and it shows. She don't like your new clothes, she don't care about your player pose. Do you suppose I could hook up and spend time with her? She's just how I dream. I bust my nine for her. When she gets plenty, she gets plenty. When she gets plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. Any damn thing she wants. Surgeon General, I provide vitamins and minerals. The charge that she's got on me should be federal. I was told never put the two before the one, son. But always cultivate your wisdom to help you build your kingdom. I wanna be the answer to every question she has. So when I wish to enter, she'll be letting me pass. I know she wants to be with G.O.D. eventually. But still, she got everything. Yeah, the girl's got plenty. Flowers in her bed. And plenty bad. 30, 22, 36 and a half. I hope that you will realize she got sex in bedroom eyes. Baby, baby, please don't break your neck, cause you gon' have a ring. Cause when it comes to love, I got plenty degrees, 120. My thigh slipped out my dress. Oops, when she gets plenty, she gets plenty. She gets it all. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, come on. She gets plenty, and she gets plenty more. Plenty more. When she wants plenty, she gets plenty. When she wants plenty, she gets plenty. She gets when she wants plenty, she gets plenty. It ain't the damn thing I want, right? That's right. In this game of life, it takes a lot to win. Plenty more, baby's what I got to give. Yeah, yeah, baby, that's really nice. But I'm trying to read my book and you're in my light. A woman like you could help me reach the top. If I get a chance to love you, I won't stop. What? I didn't hear you, I was thinking about some stuff. Baby, you so fine, I wanna smack myself. I don't need no support, I'm gonna back myself. You so sweet. Now can you get the lotion and rub my feet? In massage therapy, I got a master's degree. I give you plenty more than what you asking from me. I need a little bit of space, a little bit of wealth. Okay. And oh, about the feet, a little to the left. Like this? Mm-hmm. Like yeah. That? Feels good, right? Yeah. You don't really care. I do. You the queen. More lotion. Come on, you got plenty. Año 2000, junto con el Guru y Erika Badu, nos traían este Plenty de su trabajo Jazz Matas Volume 3, The Street Sounds, y en el cual pues estaban Braylon Lacey en el bajo, Gino Ilgehart a la batería, a los teclados Sean Martin y a los Rhodes Dino Young. Un guru que bueno, empezó con DJ Premier formando Gangstar y luego pues se lanzó en solitario y que nos dejó en 2010 por un cáncer. Yeah, we got big time lovers in the king size bed, the small town freaks in the local head, the ding ring girl. girls got dressed to kill. The boys giggle, but they call it on film. Ground floor babies like a flippin' trip. Up in the attic with a gooey grip. You drown your sorrows in the friends you keep. You trash the garden and you fell asleep. We got Gilbert and George standing on the heads. You got Bowen in the floor and Bowen in the bed. The daisy lady come shave our skins. The one's too fat, the other's too thin, yeah. Freaky evenings I recall, courtesy of the holes and balls. I felt tip tripping with the marker sluts. The funk news gone driving us. It's a big time. Gonna get bad, bad, bad. We talking about the big time. Daddy love take the room downstairs. It was cats hanging out in the underwear. He said, it smell funky, but it back tomorrow. The ninja sex, second floor. Got Sunday night fever and we're totally wired. A Lord Lenny, a brain retired. Watching Elvis on a split screen show. The party cottage don't fit. No, that's the big time. Yeah, yeah. Gonna get by, by, by. Talking about the big time. Big sauce, totally fried, fried, fried. Pit, now I'm just gonna slide on down. Well, the ground floor babies like to flip and trip. Flip and trip, flip and trip. I said the ground floor babies like to flip and trip. Flip and trip, flip and trip. Let me give me ground floor babies like to flip and trip. Flip and trip, flip and trip. You know the ground floor babies like to flip and trip. So you back with the serious shit. As your attorney, I advise you to quit. We got Garfield on the sofa with the freaks galore. Dice Man hit him and he rolled the floor. He dug the kid's style, fried the roach. We got fear and living on the southern coast. Un poco de así de jazz noventero aquí en Jazz to Jazz con Freak Power, con este Big Time de su trabajo Drive Through Body del año 94. Pues en el grupo estaba, bueno, el fundador, el bajista Norman Cook, más conocido ahora como Fatboy Slim, el DJ. Luego también estaba Ashley Slater, la trombonista de Loose Tubes, y el vocalista Jess Graham. Un álbum que decía del 94, una banda pues del Reino Unido. Ya sabes que el Reino Unido siempre ha sido una cuna bastante prolífica para el acid jazz. Pues desde París nos llega Laurent Jumel con este NTA a París. Un Laurent Jumel acá, DJ Kaun, que nos trae este tema de su trabajo de Soul Shine Session del año 2016. Desde el 2013 nos llega este Here de Eric Lau con junto a Rahil de Bebé de Salons a las voces, un álbum pues del productor y DJ londinense, en el cual pues están Alex Bonfanti a la guitarra y al bajo, Katie Tatham a los teclados y al Rhodes, y pues también tenemos a Sarina Ali a las voces junto con Rahil y Tawilla. Y ya un poquito vamos poniendo rumbo hacia el final de esta edición de Jazz to Jazz de este 11 de abril de 2017. Ahí teníamos al batería Richard Spaven con este tribute de su trabajo Wall Other del año pues 2014, en el que le acompaña en este tema pues el guitarra Stuart McCallum y el mismo Richard Spaven. Y nosotros llegados a este punto nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Te recuerdo que tenemos nuestro sitio web justtojazz.net, Facebook justtojazz y Twitter @justtojazz/radio. Dicho esto, pues te deseamos que descanses y disfrutes de las vacaciones, si es que eres de aquellos afortunados que las tienen. Y si no, pues igualmente que pases una feliz semana. Hasta entonces, besos y abrazos. Chao, chao.